El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas. Confesiones. Las equivocaciones. Declaraciones. Su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. El mundo entre comillas. Cuando escribo, trato de... Todo entre comillas. Debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias. Entrevistas. Desde las palabras... Literatura del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy yo. Confesiones. Disfrazada de periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertad. Aquí comienza el mundo entre comillas. Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto amo. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar. La mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. Abrimos comillas en este domingo 8 de noviembre. Un hermoso domingo de sol. Y bueno, estamos hoy aquí con la gratísima compañía de Jera. ¿Cómo anda, Jera? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Bien, bueno, estamos aquí en este domingo 8 de noviembre, son las 17:05. Estamos en el mundo entre comillas y antes de arrancar hoy con nuestro citado a declarar, comunicamos que o damos la información sobre la actividad que va a haber en el Puente Salamín hoy a las 18. Exactamente, a las 18 se están convocando varias asambleas acá de la zona, la CER, los vecinos autoconvocados de acá del Hoyo, ADCRE también de Puyén. Están convocando por estos últimos anuncios que ha hecho el gobierno nacional y provincial con respecto a la mega minería en nuestra bendita provincia. Pareciera ser que el señor Arcioni no se ha dado cuenta aún que la voluntad popular ha juntado más de 30.000 firmas, que el no es rotundo, pareciera que hay que aclararle que el no es no, y en fin, esta actividad se va a realizar hoy a las 18 en consonancia con las tantísimas actividades que se han realizado el día de ayer y el día de hoy y que continuarán dada la cuestión. Sí, continuarán, creo que el martes hay una convocatoria en Lago Puelo y así en muchas localidades de la provincia. Rápidamente, ante estos anuncios, se organizaron estas actividades. Bien, habiendo dicho esto entonces, damos inicio formalmente al mundo entre comillas. Este domingo citamos a declarar en el mundo entre comillas a John Kerry. Perdón, a John O'Henry. Se nos meten los ingleses en la cabeza y no nos dejan hablar bien. Último hablante monolingüe del gaélico. El gaélico. ¿Qué es el gaélico? ¿Qué es el gaélico? Pescador, un pescador con un estilo bárbaro. Narrador de historias. Gran fumador de pipa. Excelentísimo remero. ¿Puede haber un John Henry por acá? ¿Qué onda si no hay más gente monolingüe que habla un idioma? estamos aquí en el bar de la Radio Fogón, en homenaje a nuestro queridísimo Sean O'Henry. Nos va a costar hoy el sacarnos un poco el inglés de la cabeza, no es porque sepamos mucho de inglés, sino porque nuestra cabeza está totalmente colonizada. Así que vamos a hacer un esfuerzo grande para hablar con todo lo que significa esta frase, hablar bien hoy en el gaélico. Tenemos a Sean O'Henry que nos convoca. Estamos aquí dejando un poco el mate de lado y quizás acercándonos a otras bebidas más cerca de Irlanda. También más refrescantes, dado el carácter del día. Así que en honor a... Pero con un toque irlandés, porque la temperatura no es ideal. No tenemos freezer acá. El traslado de las bebidas hasta acá hacen que tome otra temperatura, con lo cual nos acercamos ahí a esa pauta cultural de tomar ciertas bebidas medio calientes. Bien, así dicen por lo menos los que saben en profundidad de cultura irlandesa, así que estamos honrando a Sean O'Henry, ¿no? Como Sean Connery, del mejor modo posible, del mejor modo que podamos. Y en esta emisión del día de hoy también queremos invocar a la presencia o al numen de nuestro querido Gonzalo, así que le mandamos un saludo muy grande y que le pedimos disculpas. Sí, le mandamos saludos ahí al mar, tú también, y bueno, a toda la gente que directa o indirectamente hace posible esto que está sucediendo acá en estos momentos. Bien, dados los saludos de rigor, vamos a iniciar entonces nuestra declaración. Y tenemos a Sean O'Henry, que los ingleses lo llaman John Henry, ¿no? Acá ya hay una cosa de violenta, te voy a cambiar el nombre, Sean, John, O'Henry, Henry, que nació el 26 de marzo de 1915, por eso lo citamos a declarar en este programa. Y él nació en Kilgallaghan, que los ingleses a su vez lo llaman Kilcalligan, ¿sí? Vamos entonces a tener a nuestro personaje nacido en 1915, donde nace a su vez en el condado de Mayo. Se escribe Mayo. Me encanta el condado de Mayo. Mayo. Y Sean O'Henry nace ahí. Este dato no es menor, porque no va a salir de Kilcalligan en toda su vida, salvo a sus excursiones marítimas, pero ya avanzaremos sobre ello. Juan Elio Ortiz, el poeta litoraleño, prácticamente no salió de Entre Ríos, salvo alguna vez que se cruzó a Santa Fe, a Buenos Aires, así un poquito, y a China. Cuando decidió salir se fue a China. Pero tenemos también a un poeta que prácticamente no ha salido de su terruño. Vamos a tratar en este caso, y en la medida de nuestras posibilidades, decíamos, de respetar los nombres en gaélico, el idioma de los irlandeses antes de las ocupaciones y del imperialismo. El gaélico es ese idioma que hablan en la película Million Dollar Baby, la de la boxeadora, la de Clint Eastwood. Esa chica, bueno, el manager, el entrenador, le da un apodo en gaélico, por eso todos los irlandeses la van a ver. También le dedicamos esta emisión a ella. Sus padres, no los padres de la boxeadora, sino de Sean, fueron, fíjense el dato, Michael Henry, ya tenemos el dato colonizado, claro. Y Mary Connolly. No sabemos bien cómo era el nombre de ellos, porque se los arrebataron en esta información que nosotros tenemos. Sean O'Henry es conocido por ser el último irlandés monolingüe que hablara gaélico. Repito esta frase porque es bastante compleja. Es conocido por ser el último irlandés monolingüe, es decir, que solamente hablaba una lengua. Y es el último irlandés que hablara gaélico. Y esto lo pone en un lugar especial a Sean. Y a nosotros también, porque vamos a tratar de ver qué significó esto para su vida y para la vida de su comunidad, y ver si nosotros podemos también propiciar alguna idea sobre qué significa para nuestra propia vida y la vida de nuestra comunidad. Sean fue pescador, storyteller, como les gusta decir a los ingleses, pero hay un término en gaélico. Ese me gusta. Vamos por ese. Se escribe Senchai, pero se pronuncia Sennheim o algo por el estilo. Nuestra pronunciación del gaélico es incipiente. Es incipiente. Gracias por el halago. Fue informante nativo y fue un excelente remero. No es casualidad esto porque Kilcallaghan queda en el condado de Mayo y queda a la costa, ¿sí? A la costa occidental de Irlanda, o sea, a la costa que está más lejos de Inglaterra. Quizás esto sea un detalle no menor a la hora del perdurar del gaélico, ¿sí? En esta edición entonces de An Daman Isleachta, no es que me agarró un ataque al corazón. Am Doman Leacta, es decir, el mundo entre comillas en gaélico. ¡Apa! No, si vinimos preparados hoy. Vamos a ir mezclando su vida con sus profesiones, modos de vivir, formas de hablar. Pero antes que eso, vamos a hacer la predicción de rigor a la que lamentablemente ya estamos acostumbrados. Pero, no vamos a usar el horóscopo chino, sino que vamos a usar el sistema de predicción celta. No me animo a decir la palabra horóscopo. Y capaz que no, capaz que se no. Hoy es probable que se nos caliente gente. Sí. Y pueden calentarse al 15491-7288, que es el teléfono de la radio, y hacernos los mejores insultos en gaélico. Leemos al aire, insultos en gaélico, solamente en gaélico. Solamente en gaélico, así que pueden decir las peores cosas incluso, pero en gaélico, esa es la única restricción. Decíamos que no vamos a usar el horóscopo chino como veníamos haciendo, sino el celta, que en lugar de tomar animales, toma árboles. Su sistema de identificación o su sistema de símbolos es un sistema arbóreo. Y esto a mí por lo menos me gusta mucho. Debemos decir también que este sistema, el horóscopo celta, es lunar. Y al ser lunar, tenemos que decir que está regido por un principio femenino. Y antes de la conquista se usaba, por supuesto, en la zona de los celtas. Y vamos a ver que la conquista, como ya dijimos en un momento, si hay algo que podemos decir la conquista es que es bien patriarcal y que lo único que hace es dominar, ya sean cuerpos, lenguas, territorios, subjetividades o lo que cada uno quiera agregar. Nuestra fuente, la revista Nueva Mujer, nos dice que los celtas cultivaron una cosmovisión muy enraizada con la naturaleza, y es por eso que sus ideas sobre la metafísica, la predestinación, se basaron en los árboles. Los sabios druidas basaron el tiempo en las fases de la luna y sus centros rituales o catedrales en los árboles que representaban la virtud de una divinidad. En la catedral de Chartres, nunca estuve en Chartres y menos ahora que después del fuego, era un antiguo lugar celta que los romanos lo llamaron Carnutes, y vio cómo va derivando de Carnutes a Chartres, no sé cómo va derivando, pero llegó desde ese lugar. Bueno, es una costumbre, bueno, justamente colonizadora, la de poner una iglesia arriba de donde se hacían rituales religiosos, pero no católicos o de las religiones dominantes, de pueblos paganos o de incluso de pueblos originarios, ¿no? Como instalar ahí arriba, te construyó la catedral, te construyó la, ¿no? Te mando un Chartres de arriba de los Carnutes. Sí, bueno, todo el programa va a girar sobre ese eje, y la gran tensión será, por supuesto, el gaélico, cosa que Jean dominaba, ¿sí? Dice entonces nuestra fuente que el horóscopo celta era lunar. Para Jean, el árbol, el signo correspondiente es el avellano. Esto es muy hermoso. Qué rico. Qué rico, además. Son dos valores distintos los que acabamos de marcar. Y el avellano va del 22 al 31 de marzo. Poquito dura el avellano. Casi que es una fortuna enorme entrar en el avellano. La persona avellano se relaciona con lo extraordinario. Es una persona encantadora, no pide nada y muy comprensiva. sabe cómo impresionar a la gente, es segura, de mente abierta, dice positivista. Yo no entiendo que el término positivista acá sea por seguirlo, no sé, a Comte, sino que, va para adelante, ve las cosas con optimismo. Exactamente. Bien, podría haber dicho optimista. Sí, o positivo. O positivo. Sin el ismo, ¿no? En fin, estas personas Avellano, decíamos, son a su vez activas en las luchas por causas sociales. Son populares, temperamentales y amante caprichoso. Parece una canción de Valeria Lynch. Amante caprichoso. El otro día vi un streaming de Valeria Lynch. Bien. Le mando un saludo muy grande a Cecilia y bueno, compartimos el streaming. Podría ser una canción. Vio que ahora sale con Mariano Martínez, el de Ataque 77 que recién escuchábamos. Nos fuimos. Decíamos que son sensuales y excesivamente apasionados. Son bellos, sensibles, honestos, y es un compañero tolerante, una compañera tolerante, con un sentido de la justicia muy preciso. ¡Caramba! ¡Qué flor de atributos se ligaron los Avellanos! Sí, encima ser irlandés y encima Avellano, o sea, como que ya hay una cuestión bastante... ¿no? En el temperamento irlandés, por lo menos lo que uno conoce como estereotipo, ¿no? Son chabones y chabonas como ásperos. Sí. Tienen su idea y le dan para adelante. Le dan, y muchos de estos atributos vamos a ver que aparecen en Sean. ¿Sí? Repetimos, Sean, no John, porque John le decían los ingleses y hoy aquí lo vamos a respetar a su nombre propio. Quizás podamos ver en su proyecto, en el de Sean, de recopilar historias, un activismo por mantener una memoria. Pero no nos vamos a adelantar. Nos imaginamos a Sean en el centro de una reunión, luego del trabajo en el campo, luego de llegar del mar con la pesca del día, el fuego está prendido, alguna bebida, salud, para compartir, y las historias que todos en Jai manejaba con un auditorio escuchando con mucha atención. Y la verdad es que, claro, siendo un narrador, un Senshai, debió haber sido verdaderamente popular, Sean. Y vamos a empezar, con uno de sus tantos perfiles, a ver qué otra información con respecto al horóscopo celta tenemos. Sí, porque cruzamos acá la información y nos derivamos un poquito hacia las runas, ¿no? Dijimos, bueno, acá hay muchas cosas. Y nos fuimos hacia lo vikingo, que ha tenido una influencia grande en este norte de Europa, ¿no? Que uno dice, bueno, como los chinos y los japoneses son todos iguales, bueno, acá en este norte de Europa son todos iguales, hay diferencias evidentemente, pero encontramos en el llamado horóscopo vikingo que las características de los nacidos a fines de marzo nacen bajo el dominio de Ken, que es una runa y que es la antorcha. Y la antorcha es el principio de la acción. Son vivaces, entusiastas, nacidos bajo este signo desconocen los límites. Emprendedores, sagaces. Y como que caminan por la vida y siempre se ganan el pan, como que se las arreglan, se las rebuscan. Están dominados por el fuego, ¿no? Es su elemento, se encienden en la oscuridad y la iluminan. Son competitivos, ven la vida como una eterna conquista. Y suelen ser líderes, ¿sí? Espontáneos, impulsivos, ardientes y dominantes en el amor. Pero su único culto que profesan con fervor, esto es lo que más me gustó de esta fuente, es el de la independencia. Bien, me gustó esto eso. Acá de Fabiana D'Aversa, el libro mágico de las runas. Bien, me gustó eso de la independencia y vamos a ver que en la vida de Jean va a haber un aporte grandísimo por la independencia de Irlanda. Quizás él no lo sabía, pero es un aporte gigantesco. Y esto también de que era independiente, que no tenía límites, quizás también pueda dar cuenta del primer rasgo que vamos a hablar de él, de su ser pescador. Uh-huh. Claro, yo no me voy a quedar aquí en la tierra donde no puedo hacer nada, yo me voy al mar y me pongo a pescar. Se ha inaugurado la temporada de pesca aquí en la zona, así que esto viene justo a cuenta de ello. Decíamos que en Irlanda la pesca es un modo de vida, y me animo a decir que casi como en cualquier lugar con un poquito de agua cerca. Jean se dice, y este se dice lo usamos muy bien de modo impersonal, se dice que era un eximio pescador, un excelente pescador, y su técnica era extraordinaria y tradicional. Extraordinaria por los resultados y tradicional por el modo. Jean solía salir embarcado en una especie de piragua que se llama Courage. Se escribe Courage. Que esta embarcación tiene un marco de madera y se le extendían pieles para impermeabilizar, pieles de animales para impermeabilizar. Con el tiempo estas pieles fueron cambiadas por lienzos. El Courage ha sido tradicionalmente un barco de mar y un barco para aguas interiores. El Courage de río es famoso por su poco calado y su maniobrabilidad. Prometo no decirlo de nuevo. Y obviamente que debe ser fácil de maniobrar porque estamos en un río. La estructura estaba hecha con ramas de avellano. Y sí, ¿cuál era el árbol propicio para el Courage si no es el avellano? Y ramitas de Sally. Y Sally no es ninguna persona, sino que es un árbol. Es como un arbusto. En estos botes pasaba largas jornadas, Jean. Y me animo a decir que cualquier pescador pasaba largas jornadas. Adusto. Hoy quería usar la palabra adusto. Bien. Bien, bien, adusto. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, serio. Serio. Pero también era un buen momento para contar historias. Estás ahí en el bote, estás esperando a ver que enganche algo, no engancha. Bueno, pasemos el rato, fumemos la pipa, el tabaco lo tengo seco y te voy a contar una historia. Es lo que haría yo. Me aburro muchísimo las pocas veces que he ido a pescar. Me aburro, no está en mi temperamento. Yo debo confesar, tengo hace poquito un equipo de pesca muy modesto pero eficiente. Me gusta mucho toda lo que gira alrededor de la pesca. Ya sea el asado, el fernet, esas cosas me gustan. A eso sí le dedico varios momentos de mi vida. Decíamos, está Jean en el bote, se cuenta una historia, se fuma su pipa y espera que la pesca sea buena. Y vamos a ver qué decía Jean, o algún Jean del mundo, cuando llegaba luego de su incursión marítima. ¿Pesca? ¿Pescado fresco? ¿Pesca? ¡Pescado fresco! Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad.

Todo es silencio, niebla, frío, soledad. Como son todas las noches del pescador. Si hay buena pesca tendrá hierba, caña y sueños, buen tabaco, ropa nueva y de este modo a decantar. A la tarde iré a cazar algún macá, a la noche recorrer el espinel. Volveré cerquita del amanecer, con la pesca lista para ir a vender. Y al amanecer en la ciudad se oye al pescador gritar: pescador, pescador, pescador. Fue río adentro con Bichero y Espinel, rumbo al destino el sufrido pescador. Lo encontrará a la madrugada y al final vendrá luciendo un poncho blanco que la escarcha le tejió. Todo es silencio, niebla, frío, soledad, como son todas las noches del pescador. Si hay buena pesca tendrá yerba, caña y sueños, buen tabaco, ropa nueva y de este modo a decantar. A la tarde iré a cazar algún macá, a la noche a recorrer el espinel. Volveré cerquita del amanecer, con la pesca lista para ir a vender. Y al amanecer en la ciudad se oye al pescador gritar: pescador, pescador, pescador. Continuamos en el mundo entre comillas. Allí lo teníamos a Jean O'Henery gritando pescador. Que los aires litoraleños no nos engañen. Estamos en el condado de Mayo, en Kilcalligan. Y claramente Tarragorros y Fandermole le dedicaron esta canción a nuestra figura. Otra de las facetas destacadas de Jean, decíamos, era su habilidad como senshai, narrador de historias. No sé si decir habilidad o mejor aún oficio. Era un oficio. Es un oficio el de ser narrador. En fin, Jean fue conocido como un senshai en Kilcalligan. Decir que era senshai significa que era lo que los ingleses llaman storyteller. Ya dijimos que en este programa de hoy vamos a tener una invectiva contra los ingleses y no nos vamos a quedar con su terminología. Una aproximación en castellano puede ser bardo. Puede generar bardo, dice usted. Jean era un bardo. Uh-huh. Era un alto bardo, Jean. Cuando se iba de pesca, cuando estaba en otras reuniones, cuando tomaba algo, Jean era alto bardo. Que esto claramente significa otras cosas distintas aquí. Los senshai son los narradores de historias que incluían en su repertorio relatos de hadas, de viajes, de asuntos alegres, asuntos tristes. Y de pescas, por supuesto, de cacería. Imagínense un pescador contando sus hazañas sobre la pesca. No, no, es la exageración ahí, el grado máximo. A veces yo llego a mi casa después de jugar al fútbol y le digo a Cecilia: Ceci, casi meto un golazo, y empiezo a narrar con lujo de detalles jugadas imaginarias que jamás en mi vida me han salido. Bueno, algo así, algo así. Tenemos a su vez también que los senshai eran los que por un lado difundían la información del pueblo, algo así como una especie de almacenero también. Un almacenero sin almacén. Sin ¿qué haría un almacenero sin almacén? Y sería un senshai. Sí, o un bardo. Bueno, y decíamos que era una especie de almacenero, digo, de senshai, que transmitían la información y por otro lado también transmitían la cultura y la tradición en esos relatos. La línea de los, perdonen mi pronunciación, senshaite, que ese es el plural. Ah, bien, bien, bien, bien. Senshaite. Hay un senshai y hay dos senshaite. está marcada por una larga práctica de narraciones orales. Sí, son generaciones de narradores. De hecho, Jean es una especie de vestigio de esa sociedad iletrada y marcada por la oralidad. Philly era también un nombre que recibían estos narradores. Era como un nombre genérico, el Philly. Uh-huh. Y mantuvo una tradición, el Philly, el Philly mantuvo una tradición oral anterior a la cristianización de Irlanda. Otra vez aparece acá. Han pasado cosas últimamente con el cristianismo en la zona, ¿no? Con ciertos lugares, con ciertas denuncias del obispado de San Isidro. Siguen ahí. Lo que no se puede negar es que tienen una línea y la siguen. Ojalá uno pudiera tener esas convicciones. No esas mismas, sino ese nivel de convicciones. Claro, sí. Decíamos que los Phil y los Enshai son parte de una tradición oral. Y esta tradición, en esta tradición, las formas poéticas y musicales son importantes no solo por la estética, sino también por su valor. Escucha esta palabra: mnemónico. Ahí la casé, es sobre la memoria. Exactamente. Entonces, imagínense la capacidad memorística de estos sujetos para contar miles y miles de historias. Hay gente que narra muy bien historias, incluso que narra muy bien chistes. Uh-huh. En esta misma tradición está. Si uno escucha los chistes repetidas veces, se va dando cuenta que es una estructura. No voy a decir que soy una especie de Senshai, sino una especie de sujeto que repite los mismos chistes siempre. Así que estoy ávido de público nuevo. Decíamos que hay distintos tipos de Philly. Hay un tipo de Philly de narrador que es muy piola y que lograron desarrollar el Imbas Forosnai, que es un don de clarividencia o habilidad visionaria practicado por los talentosos poetas de la antigua Irlanda. Y acá me animo a preguntarte, Jera, si vos tenés un poco de ira Forosnai. Cuando duermo es como que me viene alguno en sueños, hay algunas cositas, pero ahí la dejamos ahí. Queda ahí. Volvamos a los se me trabó la lengua. Senshaite, que significa que volvemos a quién, a Jean O'Henery. Dentro del repertorio, como decíamos, existían, además de canciones, relatos de los trabajos y de los días de la vida comunitaria. Uh-huh. Los Enshaite, al ser los guardianes de la tradición, eran también los que transmitían la ley. Una cultura oral. En su totalidad. Y Jean está como a contrapelo de esa cultura oral, porque ya está perdida esa cultura oral, porque se ha impuesto la escritura, se ha impuesto el inglés. Lévi-Strauss decía que la escritura era una especie de violencia. Bueno, me parece que en este caso con Jean se da lo mismo, ¿no? Y el tipo igual aguantó y se la bancó bien, bien bancada. Decíamos de Jean que era analfabeto. No lo decíamos, lo decimos ahora. Era analfabeto. No sabe leer y escribir. Pero era letrado en otro tipo. Y esto es lo que... En otros textos, de otras formas, con otras culturas, con otras leyes. El tipo sí la manejaba, la pisaba muy bien. Y era letrado también en el arte de la narración, en el arte de mostrar recursos narrativos, en el arte de los tonos, de los gestos y de las pausas. Yo no soy un narrador ni agancho. En fin, decíamos que era un experto narrador con una memoria de elefante, y sus historias favoritas claramente eran las de pescadores, y le hubiera gustado el homenaje que le rendimos con Van der Mole y con Tarragorros. Pobre Tarragorros, yo no sé qué le pasó, pero andaba diciendo cualquier barbaridad por ahí. Y vamos a escucharlo a Jean. A él mismo, porque hay registros. Los que sepan gaélico, pongan las orejas como un satélite ruso, escuchen y vamos a ver qué tiene para decir. Y tradúzcanos, por favor. Gracias. نشه دورتون قیلش دبی پرونو بگر برمش تاخ از هار تا گم گوتی دوتا فردگار چیسن استاپا ماخون از تایش هکشالش تاخ باری ویس استاپا اسکاش را سرس باش گفتری ولشان بوهر بوهر بسن شوه بیشه ایمو بیشه تیخ توسه شوی بیرده بس غیبی نیه نیرشی تیخ توسه یک را جونه گس جایمو غیه تیخ ور باقتن غیم لکرام بس شکمو تیرهیده لمیشاسو اخوی فانی کمو نیجه دهیش ویده ده هنگس گروه یاری گس هیده پدون اگس نبوده فانی کرتا تو یری دوکت فانی تبا گری با دم وان جایی که دوک ماخم روز که دین تلام هاگم دیلان فکر و سمه قدری با تیسگی دیب شتا پل با کن و شتا خریم Los siete pescadores, Lady Gregory. Estos eran siete pescadores que una vez zarparon de Galway y un viento extraño empujó a uno de ellos mar adentro, muy lejos. Y cuando este pescador volvió, fue hasta su casa, llamó a su hija y dijo: «No tengo más que este pez, límpialo y llévalo a la tienda y nos dará de cenar». Así que ella sacó el pez de la barca y se puso a limpiarlo y a frotarlo, y mientras lo hacía, el pez resultó ser un hombre alto y apuesto que estaba allí, ante ella. Y pasó con ella un rato, y cuando se marchaba dijo: «Tendrás dos hijos y no conocerás la necesidad, y tu padre obtendrá peces cada vez que salga a la mar. Y aquí tienes una carta», dijo. «Dáselas a tus hijos cuando llegue el momento en que pidan saber de su padre». De manera que todo sucedió como él había dicho, y ella cuidó a los hijos y los crió, y finalmente los envió a Dublín para que se educaran. Y cuando llegaron allí, vieron jugar a la pelota, y había una disputa, y los que disputaban llamaron a los muchachos para que arbitraran, y ellos dieron su opinión. «¡Ah!», dijeron los que jugaban a la pelota. «¿Quiénes son estos que dictan sentencia? Bribones que no saben quién es su padre». Entonces los muchachos se miraron entre sí. «Eso es cierto», dijeron, «y no tenemos nada que hacer aquí. Volvamos a casa». Así que se dieron la vuelta y regresaron. Y cuando llegaron a Galway, había un juego de hurling y el caballero que encabezaba uno de los bandos se acercó a los muchachos y les dijo: «Me han fallado dos de mis hombres. Venid y ocupad su lugar en el juego». «Nunca hemos jugado a eso. No sabemos cómo se hace», dijeron. «No importa», dice él. «Venid y ocupad vuestro lugar». De modo que ellos ocuparon su lugar, y cuando la pelota pasó cerca de uno de los muchachos, este dio un salto y la golpeó. Y su hermano marcó el tanto. Y cuando los muchachos se marchaban del campo, oyeron que la gente, hablando entre sí, decía: «¿Quiénes mejor han estado han sido los hijos del pez?». Se miraron entre sí y volvieron a casa y le preguntaron a su madre si ella era verdaderamente su madre. «Lo soy», dice ella. Entonces le pidieron noticias sobre su padre y ella les dio la carta que él había dejado. Y la carta le decía al hijo mayor que fuera a tal acantilado y allí encontraría una losa con una cerradura y una llave. Y le decía que le diera la vuelta a la llave y cogiera lo que encontrara allí. Así que el muchacho fue al acantilado y abrió la losa y debajo encontró un buen traje y un caballo. Y se puso el traje y montó el caballo. «¿Durante cuánto tiempo me montarás?», pregunta el caballo. «Te montaré mientras tenga la silla debajo», responde él. «Eso no es bastante», replica el caballo. «Bueno, pues mientras te quede piel», dice él. «Así está bien», dice el caballo. De manera que se puso en marcha y llegó hasta la corte del rey de Munster, que durante 7 años ni había pronunciado palabra ni se había reído. El hijo del pez entró y le preguntó al rey por qué llevaba 7 años sin pronunciar palabra. «Mi hija me fue arrebatada», responde él, «por Croxil, que me derrotó en combate y a quien nadie puede vencer, pues en cada mechón de su cabello tiene la fuerza de un hombre». «Yo iré a por vuestra hija», dice el hijo del pez. Así que le prepararon un pastel y el muchacho se marchó y estuvo haciendo camino hasta que se encontró a un viejo al que le preguntó si sabía dónde vivía Croxil. «Llevo 400 años caminando», respondió el viejo, «y nunca he llegado al lugar donde vive». El hijo del pez siguió caminando hasta llegar a un bosque donde encontró a un sabueso blanco que andaba buscando comida. «¿Estás hambriento?», le dice el hijo del pez. «No, no lo estoy», replica el sabueso, «pero mis cachorros sí tienen hambre». Así que el muchacho le dio la mitad del pastel y el sabueso se mostró muy agradecido y dijo que acudiría en su ayuda cuando quiera que lo necesitara y que lo llamara o silbase. Siguió caminando hasta llegar a la playa y se sentó para tomarse la mitad que le quedaba del pastel. Entonces llegó un halcón y le pidió una parte, y él se la dio. «¿Puedes darme noticias de Croxil y de dónde vive?», le pregunta el halcón. «Una vez llegué hasta donde vive Croxil», dice el halcón. «Te daré una canoa pequeña», dice, «que te llevará hasta él, pero te será difícil matarlo», dice, «pues nadie sabe dónde está la vida de su cuerpo o dónde la tiene escondida. Llámame si ves que puedo ayudarte», dice, «y haré lo que pueda por ti». De manera que se montó en la barca, y la barca estaba encantada, y lo llevó hasta la casa de Croxil. La hija del rey lo vio llegar y corrió a su encuentro. «Seas 1000 veces bienvenido», dice ella, «pues pensé que nunca volvería a ver a uno de los hombres de Irlanda». Él le dijo que había venido para llevarla de nuevo a Munster, con su padre. «Oh, ¿qué haré ahora contigo?», dice ella, «pues cuando venga Croxil te matará». Antes del anochecer, lo escondió en una caja y entró Croxil, llevando sobre los hombros un pesado ciervo. Lo pasó por el fuego y lo pasó por las cenizas, y luego por sus dientes largos y fríos, y del ciervo no quedaron más que los huesos. «Fru, fra, fisog», dice entonces, «siento por aquí cerca el olor de un irlandés embustero y de voz dulce. Querido y amor mío, hombre que es mejor que su padre», dice la hija del rey. «Lo que pasa es que estuve en la azotea de la casa y vino un pajarito de Irlanda que se posó en mi mano». «Quizás sea así, quizás sea así», dice él. «Si te murieras», dice la hija del rey, «¿qué haría yo sola en esta casa extraña?». «Och», replica él, nunca me moriré, pues nadie sabe dónde está escondida la vida de mi cuerpo. —¡Oh! ¿Y dónde está? —pregunta la hija del rey. —Está en el terreno verde que hay ante la puerta —responde él. Crouchill salió al día siguiente por la mañana y la hija del rey se levantó. Cogió rosas y bonitos ramilletes de flores de todo tipo y los puso en el terreno verde. Y dejó salir al hijo del pez durante el día y lo metió en la caja por la noche. Cuando, al anochecer, Crouchill volvió a casa, llevaba sobre los hombros un animal enorme y lo pasó por el fuego y por las cenizas y por sus dientes largos y fríos, y no quedó ni una pizca de él. —¡Fru, fra, fisog! Me llega el olor del irlandés mentiroso y de voz dulce que viene esta noche a mi casa —dice. —Amor y secreto mío, aquí estamos los de siempre —dice ella. —Esos estamos, y alguien más —dice él. —¡Oh! He estado en la azotea de la casa y un pajarito de Irlanda vino y se posó en mi cabeza. Quizás sea así, dice Crouchill. Entonces salió. ¿Por qué el terreno verde está lleno de rosas y flores? Pregunta. ¿Acaso no te oí decir que es allí donde está tu vida? Och, dice él. Si supieras dónde está mi vida, lo más natural es que sintieras afecto por el sitio. Por supuesto que sentiría afecto por ese lugar, dice ella. Bien, dice él. Más allá, al borde del mar, hay un acebo verde, y mi vida está dentro de él, y yo solo moriré cuando el hijo del pez venga de Irlanda y corte ese árbol con su espada, y tal cosa no ocurrirá nunca. Por la mañana, Crouchill salió hacia el bosque, y el hijo del pez tomó su espada y comenzó a cortar el acebo. Y cuando casi lo había cortado del todo, salió un zorro de entre las raíces y la vida de Crouchill estaba en ese zorro. Entonces el hijo del pez llamó y silbó, y el sabueso blanco del bosque vino y siguió al zorro. Y ambos subían y bajaban por todas partes, y al final el sabueso aferró al zorro. Pero entonces el zorro se transformó en un ave y echó a volar muy alto sobre las aguas. —¡Oh! ¿Dónde está ahora el halcón gris de la tierra oscura? —dice el hijo del pez. De modo que el halcón apareció allí al instante y acometió al ave en el aire y la atrapó entre sus garras, la mató y la arrojó al agua. Y en ese momento Crouchill cayó muerto allí donde estaba, y aquel fue su final. Reunieron todas las riquezas de Crouchill y volvieron a casa del rey de Munster. El rey se alegró mucho de verlos regresar. «Ahora puedes tomar a mi hija», dice el rey, «y podéis uniros y casaros». Así que se casaron y unieron en matrimonio y dieron una fiesta de bodas que duró un año y un día, y estuvo tan bien el primer día como el último. Bien, escuchábamos a Sandra Canosa contándonos el relato de Los Siete Pescadores, una compilación hecha por Lady Gregory, William Butler Yeats, el poeta irlandés, un trabajo de recopilación folclórico muy muy importante. Estos personajes que colaboraron para la formación del Estado Libre Irlandés, un movimiento cultural muy muy importante. Acompañada también Sandra, nuestra querida Sandra, en uno de los audios por Pamela Schweblin y en el otro de Lago Puelo, gaitera, nos decía Andy, que ya lo vamos a presentar, y en el segundo de los audios por Rice Boy Slips, que son de Islandia, pero la música era muy bonita. Tenemos en esta tercera parte del mundo, entre comillas, un invitadísimo de lujo que nos va a dar cuenta del rol de la música en los relatos orales, que nos va a dar cuenta de cuáles son las características de la música folclórica, me animo a decir, irlandesa. ¿Cuáles son sus instrumentos, sus sonoridades? ¿Qué aspectos nos pueden llamar la atención? Así que lo presentamos aquí a Andy. Y bueno, muchas gracias, Andy, por acercarte. Dale, buenísimo. Yo creo que podemos empezar con una contextualización muy, muy rápida de los pueblos celtas que estaban en el centro de Europa, estaban dispersados, no eran políticamente un grupo armado. Y muy rápidamente se podría decir que fueron como corridos por los romanos, y en Europa quedaron como enclaves, pero no muchas culturas celtas fuertes, digamos así. Sí quedaron en zonas como Irlanda, como Escocia, como Gales, y un poquito en Francia, en la parte de esa de Francia que se llama Bretaña, un poquito en Galicia, que es lo que hoy en día muchos se refieren como naciones celtas, ¿no? Todos tienen características un poquito diferentes, pero tienen la sangre y la cultura celta así de base, se podría decir. En los idiomas gaélicos, gaélico significaría celta, también son, qué sé yo, el irlandés, el escocés son parecidos pero no iguales, el galés es muy diferente, el bretón es bastante diferente también, y el gallego es como muy español, digamos, es como casi una especie de español cambiado, ¿no? Todos son culturas que entonces han tenido que sobrevivir invasiones, en un principio de toda la parte romana en especial, y después todas las invasiones anglosajonas, normandas, que hoy en día generalmente se llaman inglesas. Y cuando hablamos específicamente de Irlanda, la invasión inglesa, la ocupación inglesa fue muy drástica, duró mucho tiempo y tuvo como muchos aspectos colonialistas que se ven hoy en día. O sea, hoy en día, si bien Irlanda es un país bilingüe, en un momento era casi inglés, o sea, se había prohibido el idioma, estaban prohibidos los instrumentos, estaban prohibidos los nombres gaélicos o irlandeses, como de hecho pasó acá en Sudamérica cuando se prohibieron los nombres mapuches de Welches, por ejemplo, y en realidad hace muy poco que venimos escuchando y utilizando esos nombres. De hecho, nosotros acá en Sudamérica estamos hablando el idioma del invasor también. Entonces, en Irlanda, bueno, muchas canciones están en inglés porque, bueno, tantos siglos así de ocupación han dejado esa impronta. El idioma irlandés, a pesar de eso, y el folclore irlandés, a pesar de eso, sobrevive de una manera no muy orgánica, digamos así, en personas como las que vos vas a introducir ahora. Son gente que está por ahí, como nosotros estamos acá dando vuelta, que preserva su cultura, que lo hace entre familiares, en grupos de los pubs, en grupos culturales, fuera generalmente del espectáculo grande, y es lo que finalmente termina siendo el folclore irlandés, que caracteriza, digamos, un poco al pueblo irlandés. ¿Cuánto de eso es original de hace muchos siglos atrás? Nadie sabe, porque son relatos de relatos de relatos de relatos así que van tomando cada persona, y yo escuché esta canción de tal otro que lo hizo y así sucesivamente, digamos, ¿no? Seguramente han habido cambios, pero al mismo tiempo que hay cambios hay como una veta que se mantiene en todo ese folclore, que es lo que uno llama música irlandesa, folclore irlandés. Hoy en día ese folclore se mantiene vivo mucho en pubs, en centros culturales, donde los músicos se reúnen con gente de la comunidad, toman cerveza, charlan, cada tanto un músico agarra un instrumento, toca. Y en la parte más tradicional, que está cambiando un poco hoy en día, solamente se tocaban melodías. O sea que yo empiezo como con una melodía, toco violín, suponete, y vos que tocas flauta, si la conocés, me empezás a tocar la misma melodía. Bien. ¿Eh? Y si son muchos músicos, todos los que saben esa melodía lo empiezan a tocar o lo tratan de orejear así en ese momento. Ese es el clásico folclore irlandés. En ese contexto también el canto aparece, pero sin acompañamiento. Sin guitarras, sin piano, sin teclados, o sea, apelado, a lo que decimos a capela. O sea, un cantante empieza a cantar simplemente en el pub. En esos casos la mayoría de la gente hace silencio y escucha. En la casa, cuando los músicos tocan, por lo general no. siguen charlando y tomando Guinness, digamos. Así que eso sería como la parte más tradicional. Hace medio siglo atrás, más o menos, empezó un poquito como a entrar los instrumentos y los arreglos musicales a la música irlandesa. Se empezaron a formar grupos que tenían más como una impronta de escenario, Y ahí aparecen los instrumentos armónicos, al principio instrumentos como el buzuki, que es como tomado de Grecia, y después la guitarra, instrumentos de percusión como el bodhrán, y se empieza a ver, a armar como sobre la base de un folclore tradicional, antiguo, se empiezan a armar canciones ya con arreglitos, con coritos, con lo que clásicamente conocemos como arreglos, digamos. ¿Y así? ¿Esto es leído como una revitalización o como una traición al, a y la tradición? Depende de tu cabeza. Okay. esa misma discusión lo podés tener en nuestro folclore cuando empiezan a ver las distintas proyecciones y uno dice eso no es folclore y el otro dice es la sangre nueva que está saliendo para mantenerlo vivo. Y bueno, es una discusión que no sé si tiene realmente una solución, vamos a usar esa palabra. Yo valoro mucho lo tradicional, lo cual no significa que siempre se tiene que hacer lo tradicional de la forma exacta que se hizo, pero sí valoro mucho que uno conozca lo tradicional, porque en lo tradicional muchas veces se esconden ciertos secretos que si uno no le da bola y simplemente quiere hacer una cosa renovación, a veces se pierden. Bien. Bien, en este avance del colonialismo inglés, vos decías que se juntaban en los pubs, tocaban. ¿Qué uno escucha música irlandesa, lo primero que se nos viene a la mente, digo a nombre mío por lo menos, es una música con un tempo muy rápido, una música bailable, me animo a decir, una música de jolgorio. Si la imagen es muy trillada y muy, muy horrible, me lo dicen, Titanic en el sótano del barco. Ok, ¿sí? Titanic en el sótano del barco es música irlandesa, digamos, sí, está un poquito modernizada, que es la tendencia que solemos escuchar hoy en día en todos los recitales que vamos a escuchar. Hay ya unos sonidos electrónicos dando vuelta, viste, hay bajo, hay como percusión, batería, o sea, como que ya viene un poquitito rockificado, se podría decir. Bien. Eso lo vamos a escuchar en todos lados, inclusive la mayoría de las escuelas de baile hoy en día les encanta bailar con música que es casi de boliche, pero es música irlandesa, la de Titanic, digamos así, pero con un poco más de punch, digamos. Bien. O sea, tenemos una base tradicional con una proyección un poco más moderna, lo que quieras. ¿Sí? Esa música generalmente tiene una raíz tradicional, es de jolgorio en el sentido que sí es muy rápida, se puede bailar, es muy difícil de tocar, no es sencilla, no es tipo que cualquiera agarra y de un momento para otro toca esa música. Estamos hablando en realidad de la música instrumental en este momento, la para baile, ¿no? Y es una música que además de ser relativamente difícil para tocar, tiene algunas cosas que no son comunes en la música occidental europea, pero que te empezás a desayunar que están ahí recién cuando la tratás de abordar. Una de ellas es la ornamentación. La ornamentación es como muy básica de la música irlandesa, tiene un tipo de ornamentación que es solamente creo que es casi de esa cultura solamente. Y si lo tocas sin eso es como que bueno, pierde un poquito de su onda, ¿viste? Pasa a ser como más sencillo la melodía. Esas ornamentaciones, que daría horas y horas de hablar, que ahí puedes hablar con Pamela Schweblin que te hable de las ornamentaciones, creo que es una de las bases muy importantes de la música irlandesa. Bien, ¿y esta línea de ornamentación se da en ciertos tipos de instrumentos, en ciertas líneas, en ciertas sonoridades? Ok, la pregunta es muy buena y difícil de contestar, porque cada instrumento tiene un poquito su forma de hacer la ornamentación, pero sin embargo hay como un hilo conductor detrás de eso, que es como una especie de, yo le llamaría sentido percusivo de la melodía. Es como si yo tuviera, esto no se da, lo que yo voy a hacer ahora, pero que si yo estuviera cantando una nota y hago, en vez de hacer ta, hago ta. Bien. Esa diferencia, si se nota lo que es como si yo hubiera repetido la misma nota tres veces con una especie de golpeteo en el medio. Ta-ra-ra. Eso es lo que, la voz no lo hace eso, pero sí lo hacen los instrumentos, y cada instrumento lo hace según su técnica, porque no podés hacer eso en todos los instrumentos de la misma manera. Entonces la gaita la hace de una manera, la tin whistle la hace de otra manera, el violín lo hace de otra manera, pero el nombre, por ejemplo, de esa ornamentación, que podría llamarse roll en este caso, es un hilo conductor de ornamentación a través de todos los instrumentos. Bien, y dentro de la música tradicional irlandesa, ¿podemos distinguir tipos? ¿Cuáles son algunos rasgos generales para los que no conocemos mucho de esta música? Rasgos generales, esa ornamentación es quizás la más importante. En la voz también se da una cosa percusiva, como de ta, ja, ja, ja, ja, haciendo cosas así con la voz, que hay que prestarle atención para saber que uno está haciendo eso y que lo diferencian de la cultura, digamos, continental un poco, ¿no? Y después depende también en qué zona de Irlanda estás, pero cosas distintivas son algunas escalas que se usan, que en música europea no se escuchan mucho y en nuestra cultura tampoco se escuchan tanto. Nosotros, musicalmente hablando, espero que esto no sea muy técnico para gente que no son músicos, pero usamos como la escala mayor y menor, más o menos. Y en la música irlandesa se usan esas escalas, pero se usan escalas como dóricas y mixolidias, que no son tan frecuentes. No son imposibles de encontrar en música europea, pero no están tan presentes, digamos así. Si uno agarra todo el repertorio clásico en que estamos acostumbrados, ¿viste?, de Beethoven y no sé cuánto, no vamos a encontrar obras escritas en esas escalas, por lo general. Sí, más adelante, en la música post-clásica europea, digamos así, pero al principio no. Y en nuestro repertorio que nosotros solemos escuchar no existe demasiado eso, salvo en el blues. Ah, el blues tiene algunas pequeñas características que usan otras escalas que no son la típica mayor y menor. Bien, me llama la atención y también me permito hacer una conexión con el blues, con una música también muy tradicional. Sí, porque es negra, es africana. Bien, y con respecto, vos sos parte del grupo Aran, contanos en qué consiste el proyecto, cuáles son sus integrantes, cuáles son sus trabajos, cómo vienen en esta pandemia. En la pandemia. En la pandemia venimos mal. En la pandemia. Sí, hay varias preguntas en una. Y el otro día que justamente canté esa canción que voy a cantar en un rato en el domo, explicaba cómo de a poquito fuimos cayendo al Lago Pueblo de distintas personas que teníamos que ver con música irlandesa. Y hoy en día hay varios, somos varios ahí dando vuelta, ¿viste? Hay session de música irlandesa en la bandurria, no ahora justo, pero... y entonces medio como que Aran, el grupo, tiene que ver con eso. O sea, yo caí hace 15 años atrás al Lago Puelo. Hugo Leiva, que es uno de los otros integrantes de Aran, cayó de Santiago de Chile. Y él toca arpa, toca acordeón, toca de todo. Tim Whistle siempre es una mudanza tocar con él, digamos. Y después tenemos una chica, Eileen Paulina, que ella no tiene ascendencia específicamente celta, pero le gusta y se plegó a esto. Está Pamela, está su pareja también. Hay un gaitero que en Lago Puelo que tiene en realidad un grupo de rock celta, Javier. Y después está Sergio González, que venía del grupo Kells en Buenos Aires. Estaba antes Jorge de Oro con su grupo Keltan. Estaban las hermanas Contreras, Luciana y Rosario. O sea que se fue como formando medio un grupo. Y después hoy en día ya Pamela, por ejemplo, está dando clases de gaita y de whistle. Y hay gente que está aprendiendo y cada vez son más. Y así también con el grupo de danza, o sea que somos una bandita ahí que se fue formando. En el caso de Aran, bueno, está este chico de Chile, Hugo Leiva, está esta chica Eileen Paulina, y también, curiosamente, un chico que viene de Irlanda, del norte, que se vino a vivir acá, se casó con una marplatense y aparecieron por la zona. Ahora está en Magín, o sea que no nos podemos ver. Tiene que tramitar el permiso. Claro, tenía que tramitar el permiso. Pero bueno, él es violinista y bueno, está buenísimo porque viene con la tradición, si bien es la parte de Irlanda del Norte, que como todos sabemos en este momento todavía pertenece al Reino Unido, pero es Irlanda. Y él de hecho me ayudó con la pronunciación de algunos de los temas en gaélico, pues yo no hablo el idioma, pero con la tonada del norte, digamos así. Porque en Irlanda, si bien es un lugar relativamente chiquito, hay muchas tonadas y cada lugar donde vas se habla distinto y a veces es bastante difícil de entender, ¿eh? Pero las tonadas están. Bien, bien, muy diverso. Muy diverso, muy diverso. ¿Te parece, Jera, te parece, Andy, que escuchemos un poquito de Aran? A ver qué tenemos por allí y nos vamos preparando, Andy, para, sí, yo, para escuchar... Sí, por ahí empezaría con el tema a capela. Ah, buenísimo. Cuando ustedes quieran, o si no, escuchamos el disco antes. Dale, dale, dale. Vamos ahora con eso. Yo después te quería preguntar cómo vos llegaste a los Celta, pero dale, para después. Dale, dame, esperame que busco una notita nomás. Vamos. ¿Estás? Do su kalin ja sar managnes ndra Arlubna kalja is klasha her vegribla Shenan reivara akshili onga kyunna gusgutla Tanan selna gallu is bogamish ansu shinbuan Esmavian tuliom biliom astorin mochri Masvian tuliom scorlium scoraci Masvian tuliom scorlium gachor lach dut cri Shema vela krak nach liom jeduni tu marvni Sajik never karahasan duch shomei Feichlach jar gahewad unchar jivgeil Odech sestrach mar arif sharingus jangra hamochlev Angar ghenan van shor al yongoli yungodachri Ysmafian tuliom biliom astorin mochri Mosfian tuliom sgarlium ysgorachi Mosfian tuliom sgarlium gachor lach dydchri Shema vela krak nach liom jeduni tu marvni Shema vela krak nach liom jeduni tu marvni Qué hermosa melodía. Muchas bueno, gracias. Eso está en idioma irlandés con acento norteño. Pero aclaremos que a todos esos que tienen esta cosa de que el norte de Irlanda todavía está bajo Gran Bretaña, que estas tonadas y este idioma son previos a la conquista británica. O sea que estamos hablando del idioma irlandés. Bien. ¿Cómo se llama esta tonada? ¿Tiene nombre o es conocido? Casu Antugan. En realidad yo hago una pequeña traducción, mira, aquí me tengo que ayudar un poco, bueno, si no digo cualquier cosa. Esto es una traducción aproximada, porque a veces las letras hablan un poquito de todo. Entonces yo tomé la parte más romántica, dice, en la soledad de la playa que besaba el borde verde profundo del bosque, en la intimidad del crepúsculo incipiente se volvió hacia mí. El mundo duerme, encendamos el lecho sedoso. Y si estás conmigo, sé conmigo, amor de mi vida, sin ocultarnos con cada fibra de tu corazón. Es una traducción muy, muy sintética del tema. Bien. ¿Y esta tonada, esta melodía, pertenece a alguna corriente en especial de la música? No, en general cuando las cosas muy antiguas tienen un nombre que se llaman Llanos, que significa a la antigua. Y en la, muchas de las canciones en Llanos están en idioma irlandés, pero también hay muchísimas que están en idioma inglés también hoy en día. Se cantan así a capela, como acabo de cantar, pero en inglés. Bien, Gera, quería comentarte algo. Quería preguntarte cómo un poco vamos induciendo, pero cómo vos llegaste a la música celta y a estar interesado y metido en esta cultura. Yo ahora tengo 65 años y más o menos a los 45 años aproximadamente descubrí que tenía ascendencia irlandesa, y lo descubrí no por saberlo, de que alguien me contara, sino que fui a escuchar un grupo de amigos que tocaban esa música, y cuando lo escuché reconocí algo interno, que dije, acá hay algo mío. Algo resuena. Llegué a tocar con ellos y después supe que mi ascendencia era irlandesa, que mi bisabuela, de apellido Morrow, era irlandés. Y nada, desde ese día, además de las otras cosas, yo toco bastante folclore también. Son dos proyectos que llevo así, uno en cada brazo. Como uniendo las dos raíces. Sí, en mí sí. Yo entiendo que para otra gente quizá parezca extraño, ¿viste? Pues si ahora canto una chacarera van a decir, ¿dónde está el otro invitado? Pero por lo menos adentro de mío confluyen, no Bien. Sé, para afuera. Sí, las dos corrientes. Bueno, me parece que es medio también un reflejo del Sí, de lo que son, que podemos sí. ser muchas cosas a la vez, ¿no? Podemos ser. Está sí. bueno poder ser así. Si es sincero, creo que está bueno. Uh-huh. Si es porque quiero mostrar algo así, bueno, es otra historia. Uh-huh. ¿Les parece? Le damos un descanso a Andy y escuchamos un poco de Arán, como habíamos previsto. Dale. Voy a finalizar ahí. We'll be right back. Allí cortó la música. Continuamos en el mundo entre comillas. Son las 18:25. Para comunicarte con nosotros, hacelo por WhatsApp al 2944-917288. Por las redes sociales, el Facebook Américo Fogón, Instagram Radio Fogón La Comunitaria, El Mundo Entre Comillas también por las dos redes. Esto va a sonar en un futuro en FM La Negra, que ahora mismo está saliendo otro programa del Mundo Entre Comillas, pero saldrá en esta distinción espacio-temporal que solemos hacer. Va a salir en FM Alas. También en otro momento, porque están pasando desde el principio de la saga, podemos decir. Y mañana lunes se va a repetir aquí por Radio Fogón en un horario más nocturno para aquellas que les gusta escuchar este programa en un momento como en otro momento, con más nocturnidad. Bien. A las 8, los lunes a las 8 se repite este programa. Bien, pasada la información y los contactos. Y les recuerdo que volvimos a salir por internet, porque estuvimos ahí alejados de internet por casi una semanita por algunos problemillas. Salimos de nuevo por internet por www.radiofogon.blogspot.com o por la aplicación, si escuchás por el celu, radio, de la red Enfoques, la aplicación de la red Enfoques. Ahí podés escuchar muchas radios comunitarias de la zona, incluida, ahora sí, de nuevo, Radio Fogón. Bien, ahora sí, pasadas estas informaciones, recordamos, estamos en el año 1915, nuestro citado a declarar es Jean O'Henry, John Henry lo llamaron los ingleses en esta apropiación que han hecho de su nombre. Y continuamos, Andy, con la música. Una música, ¿quieren? Continuamos con la música. Bueno, esto es una canción de amor, o sea, bien, ya sabemos lo que dicen las canciones de amor. Nos hace falta en esta época de crisis y de penuria. Cruel en mano me fast infión, what a crisis a hot near the gorillion. Kyoho gala mark rock the ground, is a pee my drum mother la mirtha. Nes to se marun, marun, marun, nes to se marun, smaga gala, nes to se marun. Smaller go on, shema krach kanto modo worin. Kara ma kri ma fast in fion, with a hoglu and lasse marvlon adal. Time shesser ma fast in fion, a hoanger a pudis slainte. To some marum, marum, marum, nest to some marum, smagra gala, nest to some marum, smagmer go buan, shemochrachen to modo worin. Come in aina rihen a drigo bo. Shinta feigling il fulbor na chamar machri smers mui na mar sna feinse le fadno le a kefu nes tu se marun marun marun nes tu se marun smogra gala. Nes to se marun, smahamer gobuan, shemachrachen to amodo warin. Shlechom ovain ter smahar ter kui, sekin hor barun ter nahad kui, achere kolim wagin gestar machri, Shinter grecold mermer me. Nes to se marun, marun, marun, nes тъжен марон смъкна гала, мис тъжен марон смъкър кобан, шамах лахкън тумо дурин. Hermosa melodía. ¿Cómo se llama? Anfeistin Fion. ¿Qué significa? No tengo idea. No es el título. ¿Cómo llegaste a esta melodía? ¿Lo llamamos tonada? No. No sé si la palabra tonada, melodía, son canciones dentro del cancionero. Nada que ver, pero si la canción anterior, algunos la conocen porque apareció en la película Brooklyn. No sé si algunos de ustedes la vieron en la película, un romance de una chica irlandesa que se va a Estados Unidos. Y en un momento aparecen así un montón de trabajadores irlandeses así en una especie de escena de beneficencia para ellos, digamos, ¿eh? Y uno de los cantores canta la canción anterior, no esta, digamos. La que fue a capela, sí. Y después hay otro grupo que en Irlanda que se llama The Gloaming, que hizo otra versión de esa canción. O sea que hoy en día no sé si decir que es conocida, pero anda dando vuelta por ahí. Esta en realidad viene de un cantante que a mí me gusta mucho, que es más bien conocido por su participación en un grupo que se llama Danu. Y también ha hecho cosas a capela y cosas con el grupo este Danu. Danu es muy lindo lo que hacen. Son gente muy joven y realmente hacen un trabajo maravilloso. Buscaremos Danu. Para sumarlo a nuestra lista. Y Danu es uno de esos grupos que te podría decir, viste que hablábamos de lo muy folclórico y de lo que se escucha más hoy en día. Bueno, es uno de esos grupos que ya hacen arreglos con las canciones, cambian en las canciones a propósito, coritos, todo tipo de arreglos que en un pub no vas a escuchar eso, vas a escuchar melodías como peladas. Bien, bien. Para ir cerrando este espacio, Andy, ¿en qué andan con Aran? ¿Qué proyectos tienen? ¿Cómo los agarró la pandemia? Digo, si ha frenado algo. La pandemia no frenó porque, como te decía, el violinista y la cantante, y también toca guitarra Aileen, están en Magín. Entonces, bueno, no se puede pasar. Además, tampoco podemos tocar en vivo. Así que en este momento lo que estamos haciendo es con Hugo, que es uno de los integrantes de Aran, tenemos un dúo que le llamamos Pangur, que hacemos... en realidad es un repertorio que habíamos pensado hacer en su momento porque Hugo toca arpa celta, digamos. Que es muy lindo, pero es como un instrumento medio grande y difícil de llevarlo a todos lados con todas las cosas que Hugo ya tenía que llevar. Y es un instrumento un poquito también difícil de amplificar cuando estás con otras cosas más fuertes, digamos. No es un instrumento tan fácil. Entonces habíamos hecho como un pequeño repertorio con Hugo, o este dúo que se llama Pangur, para tocar algunas cosas con arpa y guitarra y canto. Y lo que estamos haciendo ahora es hacer como un CD del grupo Pangur. Bien. El repertorio que tenemos con nosotros dos y que estamos cerca, estamos en el Lago Pueblo, ¿no? de este lado de la frontera. Y de eso estamos aprovechando la pandemia, digamos así. Ya que tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer, nos permite por lo menos hacer esas grabaciones. Perfecto, bueno, entonces el futuro continúa. Te hago una consulta también con respecto a esta tonada, a esta canción que nos tocaste. Digo, ¿es una canción que la incluimos en el repertorio tradicional o es parte de esta renovación? El repertorio en sí mismo, o sea, la canción es tradicional, no tiene autor. Y de hecho está en idioma irlandés, que ya marca así bastante que en general son tradicionales, ¿no? Pero como te decía antes también, lo que muchos de estos grupos que tocan ahora en escenarios hacen es tomar estas canciones viejas o melodías viejas y arreglarlas. Entonces son como en cierto sentido más fáciles para la mayoría de los oídos poder escuchar este tipo de música, ya están un poco más, no sé cómo decir, viste, más arregladitas, ¿no? Por supuesto, después tenés toda otra nueva vertiente, porque los cambios siempre son muy rápidos, que ya se acerca, por ejemplo, más al New Age, como en el caso de Enya. Enya es un caso de una cantante que viene de una raíz muy tradicional irlandesa, pero bueno, hizo música, vamos a decir, de raíz irlandesa, pero ya con un ambiente un poco mucho más New Age, digamos. Y después tenés toda una vertiente así un poco más rockera, que ya buscan así un, como más una especie de rock celta, podríamos decirle de alguna manera. Y a veces ahí hay mezclas, a veces en algunos de esos grupos toman algunas cosas tradicionales, pero le meten así un poquito de Deep Purple también, digamos. Claro. Bien aducido. Mezclan las sonoridades. Claro. Distorsión. Bien. Bueno, queremos agradecerte, Andy, por tu presencia, por tus ilustraciones y por tu música. Y me parece que nos ha ayudado muchísimo a contextualizarlo mejor a nuestro Jean O'Henery. Y bueno, nada, agradecemos este hermoso momento que nos has hecho pasar. Dale, muchas gracias y suerte. Sí, bueno, la gente ahí nos mandaba un mensaje, Moni, que se escuchó muy bien y que nada, saludaban y agradecían también tu presencia, así que buenísimo. Gracias, Moni, me alegro que te haya gustado. Bueno, continuamos entonces en el mundo entre comillas con la siguiente música. Bueno, saludo a la audiencia. Mi nombre es Antonio Díaz Fernández. Soy lingüista especializado en lenguas de pueblos originarios, especialmente en el Mapuzungún, que lo trabajé durante más. Oh, I thought the world of El mundo entre comillas, un gran aporte al absurdo universal. El mundo entre comillas, poesía, documentales, confesiones, todo entre todo comillas, entre el comillas. Mundo entre comillas, el mundo entre comillas, domingos, historias, domingos, desde las palabras, 5 de la tarde, por Radio del Fogón, siglo XX, 97.3, 5 de la tarde, punto, por Radio Fogón, el mundo entre comillas. Al aire, al aire. Al aire, al aire. Al aire, al aire. Al aire. Radio al aire libre, radio al aire libre. Radio al aire. Al aire, al aire. Con aire. Radio Fogón 97.3. El mundo entre comillas. Poesía, documentales, confesiones, todo entre comillas. Entre el comillas. Mundo entre comillas. El mundo entre comillas. Domingos. Historias, domingos, desde las palabras, 5 de la tarde, por Radio del Fogón, siglo XX, 97.3, 5 de la tarde, punto, por Radio Fogón, el mundo entre comillas. Bien, continuamos en el mundo entre comillas. Tuvimos segmento musical en vivo. Le agradecemos infinitamente a Andy por su conocimiento de la música celta y por sus melodías y su tocada de guitarra tan prolija y tan hermosa también. Sí, haberse venido hasta acá con este día tan lindo a tocar, ahí a compartir. Muy agradecidos. Muy agradecidos. Y continuamos en este viaje de Jan O'Henry. Una de las cosas que lo caracteriza y que veníamos anunciándolo desde hacía un rato largo es que Jan fue el último hablante monolingüe del gaélico. Esto significa que fue la última persona que solamente hablaba gaélico, solamente hablaba un idioma, ese idioma era el gaélico. No tuvo contacto con el inglés, y esto ya es una acción, me animo a decir, política en sí misma, aunque no se diera cuenta. Sí, incluso, bueno, uno, porque también puede ser que supiera hablar inglés o supiera algo y no le interesara y no lo utilizara y lo desechara, digamos. Y lo desechara. Y esta mezcla, este contacto entre lenguas, tiene efectos sobre los hablantes. Algo de eso vamos a empezar a comentar ahora. Por eso insistimos en este monolingüismo de Jan. Y vamos a ver que el gaélico, este idioma que hablaba Jan, lo ubicamos dentro de las lenguas celtas, como nos decía Andy. Imaginemos que desde la India a Occidente, al Occidente europeo, ¿no? Hay una forma común de todos los idiomas. A todos los idiomas desde la India para acá tienen algo en común. A eso lo vamos a llamar indoeuropeo, salvo, decíamos hoy, Jera, el euskera. Acá, en el corazón. En el corazón. El euskera en el corazón. Le sale ahí el vasco de adentro, Jera, que es una cosa extrañísima el euskera, una cosa antiquísima además, de otro planeta, no tiene nada que ver con el indoeuropeo, no tiene nada que ver con ninguna lengua de Europa ni del Asia cercana. Tenemos, por ejemplo, entonces decíamos que teníamos como un árbol con muchas ramas. Tenemos las ramas del griego, por ejemplo. Las ramas del latín, que de ahí van a salir las lenguas romances, el castellano, el francés, el italiano. Decía hace un rato Andy del gallego, que suena como españolizado, suena como portugués también. Bueno, es una lengua romance. Y tenemos las lenguas germánicas, y no, tenemos las lenguas germánicas, por ejemplo, el inglés, el alemán, etcétera. Y tenemos las lenguas celtas, y ahí vamos a meter al gaélico. Jan fue entrevistado un montón de veces por este rasgo lingüístico tan particular. Colaboró él con la realización de un diccionario. Ajá. Lo entrevistaron bocha de veces y colaboró con la realización de un diccionario. Y gracias a él se recopilaron montones de historias que no se perdieron. Se recopilaron montones de nombres de lugares que no se perdieron. Y esto de los nombres de los lugares también nos va a resonar a nosotros, dado que hoy estamos con conflictos con el lago Mascardi, o cómo lo llamamos, ¿no? Y no solo cómo lo llamamos, sino cómo vivimos y ocupamos esos espacios. Uh-huh. ¿Qué nombre ha tenido el lago Gutiérrez? Ese Gutiérrez que era como una especie de oficinista de catastro, o tienen nombres de curas, o lago Roca, bueno, los y, de, y el lago Mascardi, mal llamado Mascardi, le llaman en Mapuzungún Rel Mulafkem, que es como lago de muchos colores. Relmu es como el arco iris. Bien, o sea que vemos que en esta supresión de los nombres propios, en el caso de Jean, que lo llamaban John, y en el caso de los topónimos, de los nombres de los lugares, hay una supresión de una idea sobre ese lugar, sobre ese espacio. Bien, todo esto vivía con Jean O'Henery. Todo esto vivía con él. Y vamos a tratar de hacer un salto, y espero que en el salto no nos rompamos ninguna pierna, con ciertas problemáticas actuales, ya no con el gaélico, sino con el mapuzungún. Y algo de eso nos va a comentar Antonio Díaz Fernández, que nos va a contar a qué se dedica. Bueno, saludos a la audiencia. Mi nombre es Antonio Díaz Fernández, soy lingüista especializado en lenguas de pueblos originarios, especialmente en el mapuzungún, que lo trabajé durante más de 20 años y tuve contacto con hablantes muy fluidos y logré publicar materiales para su enseñanza. También he estado trabajando otras lenguas originarias en trabajos académicos como las lenguas huarpe, y actualmente he estado buceando en otras lenguas para ver qué aporte se puede hacer a su revitalización, o en algunos casos hablaríamos de resurrección. Lo cierto es que muchas lenguas desaparecen. En el mundo hay entre 6 y 8 mil lenguas. Y la UNESCO ya venía estudiando esta realidad y estableció, digamos, los grados de vitalidad de una lengua. Y la UNESCO dice en el 2010 que la diversidad lingüística es esencial a la herencia humana, porque cada lengua representa el conocimiento cultural único de un pueblo, y la pérdida de una lengua es una gran pérdida para toda la humanidad. Aunque hay aproximadamente 6.000 lenguas, muchas están amenazadas, y en realidad cada lengua es una lente a través de la cual se puede mirar la única realidad que existe, pero cada lengua la observa diferente, ¿no? Entonces la UNESCO estableció estos grados de vitalidad de una lengua. Entonces hay 5 niveles: una lengua salvo sería el nivel 5, una lengua vulnerable el nivel 4, una lengua en peligro el nivel 3, una lengua seriamente en peligro es el nivel 2, una lengua en situación crítica es nivel 1 y una lengua extinta es el nivel 0. Una lengua salvo, que es el grado 5, es la lengua utilizada por todas las franjas etarias de una sociedad, o sea, los ancianos, los mayores, los jóvenes, los niños, y se usa en todos los dominios y para todas las funciones. Una lengua vulnerable, que es el grado 4, es una lengua que se utiliza, que la utilizan algunos niños en todos los ámbitos, o bien la utilizan todos los niños pero en ámbitos limitados, es decir, que no la pueden utilizar en todos los contextos, sino en determinados contextos. Casi toda la comunidad habla la lengua, pero la lengua raramente se usa en un contexto público. Podemos pensar en el quechua. Hay áreas donde toda la población en Bolivia o en Perú habla el quechua, pero no se utiliza en todos los contextos. Una lengua en peligro sería el grado 3, es una lengua usada mayormente por la generación de los padres hacia arriba. Una mayoría la habla, pero hay una franja etaria, o sea, los más jóvenes y los niños no la hablan. La lengua se usa en contextos familiares para diferentes funciones, pero la lengua dominante comienza a penetrar los contextos del hogar. Eso sería, por ejemplo, las lenguas del norte de Italia, como el lombardo, el piemontés, que son lenguas que se usan en el ámbito del hogar, pero saliendo de la puerta de la casa hay que hablar el idioma oficial, que es el italiano. Una lengua seriamente en peligro, este es el grado 2. La lengua es conocida y utilizada mayormente por la generación de los abuelos, es decir, y hacia arriba, las personas de más edad en la comunidad. Una minoría habla la lengua. Se usa para varias funciones, pero en contextos limitados. Y esto sería, por ejemplo, el mapudungún que yo encontré en Lago Rosario. Era conocida cuando yo empecé mi trabajo por unas 35 personas. La hablaban fluidamente, pero en ciertos contextos, en las ceremonias, y raramente en una visita o de una persona a otra, y a veces para hacer una broma, un chiste o decir algo que se consideraba tabú, se usaba la lengua. Y una lengua en estado crítico ya es una lengua, es nivel 1, es la lengua que cuenta con muy pocos hablantes, es la generación de las personas de mayor edad, o sea, personas que podríamos pensar quizás son los bisabuelos, hay escasos hablantes. Y la lengua se utiliza en dominios muy restringidos y para muy pocas funciones. Y esto es lo que ocurre también con el mapudungún. En ciertas comunidades uno va a encontrar uno, dos ancianos que a veces hasta han perdido dominio de la lengua por la falta de práctica. Y una lengua extinta es el nivel grado 0. No quedan más hablantes. Ya no se utiliza en ningún dominio. Y muchas lenguas han desaparecido, por triste que sea esta realidad, es una verdad. Nadie habla en etrusco, nadie habla en sumerio, nadie habla en algunas lenguas originarias de América que desaparecieron con sus hablantes. Entonces, esto nos hace reflexionar frente a la importancia de revitalizar o de resucitar lenguas. Bueno, yo les voy a comentar algo sobre el mapudungún y mi experiencia en la provincia de Chubut. Bien, nos hablaba Antonio Díaz Fernández sobre esta forma, ¿no?, de clasificar las lenguas de acuerdo a la UNESCO. El otro día hablamos medio mal de la UNESCO, bueno, hoy la recuperamos, y que va de una vitalidad absoluta a una lengua muerta, prácticamente. Y ¿qué tiene que ver todo esto con Llano Henry? Bueno, justamente, ¿dónde ubicamos al gaélico? ¿Dónde ubicamos ahora el mapudungún? A ver si ese cruce que estamos tratando de hacer nos sale. A mí cuando dijiste, vamos a hablar de este hombre, la última persona que hablaba el gaélico como monolingüe, me vino a la memoria el caso de esta mujer Ona, que falleció hará 40 años, creo, que era como el título era, bueno, muere la última persona hablante de Selknam en Tierra del Fuego, ¿no? Y como hurgando un poquito más, como que ese título se nos mete adentro como murieron los Selknam, ¿no? Y como acá con Shan, está vivo el gaélico, sí, con sus dificultades, seguramente, con todo este colonialismo, pero está presente, y acá lo acabamos de palpar, de escuchar y de sentir a través de Andy y a través de todo lo que estamos compartiendo, ¿no? Y quizás este cruce también esté vinculado con ahora con el mapudungún, y quizás podamos pensar, pero esto nos llevaría a armar otro programa más sobre la relación entre los estados modernos y las lenguas. Han corrido ríos de tinta sobre eso, pero es importante, o no es banal, seguir pensando en estos términos, y este título del último monolingüe del gaélico, o ha muerto la última hablante del Selknam, pareciera ser que tiene un certificado de defunción la cultura. Claro. Bueno, vamos a ver que entre el idioma y la cultura hay una relación estrechísima, y ver de qué manera podemos ir recuperando el idioma, la cultura y lo que fuere. Volvemos a Jan. Decíamos que nombró más de 800 topónimos. Pensemos en los nombres de los lugares, ¿sí?, cuando nos referimos a esto. Y hay en todo este acto de los topónimos un acto político tremendo que, repetimos, hoy está en plena discusión, es bien vigente esta discusión del topónimo. hablábamos del lago Mascardi, y en gaélico y en Irlanda, a esos lugares donde se habla el gaélico se los conoce como Gaeltacht. ¿Cómo? Gaeltacht. Me van a pegar un zapatazo irlandés. Y Mayo, aquel condado donde viviera Jan, es conocido como Gaeltacht County Mayo. Repito, por si se quedó con las dudas, Gaeltacht County Mayo. Esto es un lugar donde todavía se habla el gaélico. Una característica irlandesa de la gramática irlandesa del gaélico es que es compartida con otras lenguas celtas, es el uso de pronombres proposicionales. Reformulo. Preposicionales. Que en gaélico se dicen Fraenmeja Remclaja, que son esencialmente preposiciones conjugadas. ¿Se acuerdan de las preposiciones? Ante, bajo, cabe, con, contra. A fuerza de reglazo las aprendimos, ¿no? Bien. En gaélico hay algo así como una especie de conjugación de esas preposiciones. Por ejemplo, la palabra a es ag en gaélico, que en primera persona se vuelve agam, a mí. Esa forma agam podría traducirse como un a mí, lo que nosotros le sumamos pronombres y empezamos a agregarle cosas. Y cuando se usa el verbo be, que es el verbo ser, ag indica posición y es el posesión y es el equivalente al verbo tener. Por ejemplo, a ver, un ejemplo, por favor. A ver, ¿qué tengo? ¿Cómo se dice tengo un libro en gaélico? Dale. Usted hoy tiene yo tengo la lengua bastante trabada para el gaélico hoy, Y yo ni le cuento. Tengo un libro en gaélico, se dice ta lebar agam, que literalmente significa hay un libro a mí. Es muy lindo. Qué lindo. Es muy lindo esto. Y tenemos otra frase en gaélico que se dice Near Breeze Focal Might Fecal Riam, que literalmente significa una buena palabra nunca romperá los dientes de nadie. Es como un refrán, ¿no? Me encantó. Vamos a ver qué tiene para decirnos John O'Henry sobre los topónimos. A ver qué nos dice. John Henry, or Sean O'Henry, as he's known in Gaelic, is a storyteller, or Seanachie. He is renowned as one of the best fishermen in Kilgallagan. For him and other fishermen of the village, the world is exclusively Gaelic, and for them the local landmarks have only Irish names. Nunca escuché acantilados o cornisas o cuevas o cualquier otro lugar que haya sido llamado con un nombre inglés, con una palabra inglesa. Siempre los nombres se dieron en irlandés por acá. Empecemos por la esquina noreste de aquella isla. Esa es la piedra del zapatero, el acantilado del Puffin, el pajarito. Nido de gaviotas. Aquella más allá, el campanario. Uf, hay un montón de significados. Son tan antiguos como el suelo. Es una cosa antigua que pertenece a la gente vieja. Y cuando yo me vaya, cuando la generación más vieja desaparezca, me temo que todos estos nombres se van a perder. Y eso va a ser una pérdida terrible. Bien, me hace acordar a ciertos nombres de ciertos lugares de la zona, ¿no? Como la Cuesta del Ternero. Hay una poesía en el nombre propio. Seguimos y ya estamos llegando casi al final. Tenemos dos chances con Jan, ¿sí? O lo pensamos como un pescador bruto, ni a ganchos. O vemos una resistencia al avance inglés. A mí me gusta esta, y sobre todo si él era un avellano en el horóscopo celta. Incluso me lo imagino como las dos cosas, ¿no? A la vez el pescador bruto resistiendo a los ingleses con una tirándole pescado podrido, como ahí, con todos los recursos ahí a mano. Con los que tenía. Y bancando el lenguaje. Eso me gusta mucho, bancando el lenguaje. Porque decían de hace un rato, hablaban el gaélico en los pubs, en reuniones privadas. Antonio Díaz Fernández decía lo mismo, ¿sí? Esto se va a ir cerrando cada vez más si no lo abrimos. Y si lo cerramos, se termina. Y quedan como... las poblaciones van quedando sin voz. Y no sin voz, Jera, sino sin la voz. Y esto se va a... se va acabando si no es revitalizado. Y a propósito de eso, otra vez, Antonio Díaz Fernández va a seguir haciéndonos pensar sobre el Mapuzungún y a ver si lo podemos enganchar con el gaélico. Bien, el Mapuzungún o Mapunzungún o Chezungún es una lengua originaria de este continente y que cubría ambos lados de la cordillera, es decir, el lado occidental y el lado oriental. Es una lengua que cuando los conquistadores españoles llegan la denominan araucano a raíz de un topónimo que es Rauco, que ellos escriben Arauco, y entonces dicen los que viven Arauco son los araucanos. Es una lengua de una aglutinante y polisintética, es decir, es una lengua con una morfología gramatical muy compleja. Por ejemplo, el sistema verbal del Mapuzungún es muy complejo. Supera por lejos al castellano y el griego y al sánscrito, o sea, es realmente muy complejo, es decir, cómo se indica en el verbo, en una forma verbal. Si yo digo yo te hablo y él te habla, en español son tres palabras, yo, te o él te y habla, pero más uno es una sola palabra, y esto es una combinación de sufijos. Pero si yo digo yo te hablo o él te habla, pero si yo dijera vino el hombre que te habló, ahí cambia la morfología, ya no es como en español, yo sigo manteniendo este te o le o se, no, es una lengua de una complejidad morfológica muy, muy grande. Y los hablantes que yo encontré en 1987 cuando empecé en Lago Rosario, provincia de Chubut, departamento Futaleufú, eran unas 35 personas que tenían un dominio de esta lengua. Pero no había hablantes jóvenes. Los hijos, ni los nietos. Había personas que lo que técnicamente denominamos un semihablante. Es decir, puede entender la lengua perfectamente, pero tendría serias dificultades si se quiere expresar en la lengua. Y en la medida que estos personas mayores se iban poniendo más ancianos y lamentablemente la vida tiene fecha de vencimiento, cuando morían no surgían nuevos hablantes. Y llegamos a la triste situación de muchas comunidades en las que ya no hay hablantes del Mapuzungún. Entonces lo que se produjo es un desplazamiento lingüístico. Si yo tomo el esquema de Ana Jacqueline Ramat, una lingüista, ella establece entre las razones que llevan a la desaparición de una lengua, por un lado la vergüenza étnica, es decir, si a mí me hacen sentir vergüenza de mi origen étnico, voy a dejar esa lengua porque esa lengua es una marca muy explícita de mi origen. Luego la prohibición de uso de la lengua. La lengua fue prohibida, si hablamos de Chubut, la lengua fue prohibida en los contextos escolares. Tengo muchos testimonios de los ancianos que me dicen los castigos físicos e incluso psicológicos que ellos sufrían a causa de utilizar la lengua entre los compañeros, incluso burlas. Los cambios políticos económicos, ya un pueblo pierde su independencia y ahora está sujeto a otro sistema, y ese sistema lo hace trabajar para su conveniencia, lo hace trabajar como peón o lo que sea, entonces ya no puede utilizar la lengua porque está en un contexto de dependencia, perdió esa independencia política económica, ya no es autónomo, ahora está inserto dentro de un Estado que se apropió de su modus vivendi. Y la urbanización, cuando esa gente luego va a migrar a los centros urbanos por razones laborales o porque ahora hay otras metas o llevar a los chicos a la escuela o conseguir un mejor trabajo, en la organización no puedes utilizar esa lengua porque no hay personas que puedan entender. Y la escolarización también. La escolarización fue, digamos, el instrumento del Estado para lograr la erradicación y el desplazamiento lingüístico. También podríamos decir la evangelización. La evangelización también ha contribuido a satanizar las culturas, a hacer creer que todo lo de la cultura ancestral está malo, que es satánico, que es demoníaco, y eso también ha llevado también al desplazamiento de la lengua. Ahora, el Mapudungun hoy surge entre las personas más jóvenes, generalmente urbanos, una reivindicación étnica, y obviamente si es étnica es lingüística. Yo diría una reivindicación étnico-lingüística. La gente quiere volver a poder utilizar esta lengua. ¿Y cómo se hace para utilizar esta lengua? ¿Cómo se hace para aprender esta lengua? Porque no es una lengua que se adquirió en el hogar de manera natural. Ya es, no hay hablantes con quien practicarla, de quien depender. Estas personas no se criaron en el Mapudungun. Uno ve algunas comunidades sin hablantes, otras con uno o dos hablantes, y cómo se hace para poder aprender esta lengua. Ahí teníamos el testimonio de Díaz Fernández. Nos planteaba los problemas de hablar el Mapudungun en un contexto donde se va reduciendo cada vez más el campo de habla. Pensemos, tal como nos decía, el rol de la escuela. Recuerdo que Pablo Gatti comentaba en un trabajo que había hecho por los 100 años de Puyén, que en un acta de la escuela 9 aparecía una nota que decía algo así como: se prohíbe el habla chilota. Claro, si hablabas el habla chilota te fajaban. Recuerdo testimonios de una persona, que prefiero guardar el nombre, que fue humillada, que fue guardada dentro de una heladera de esas gigantescas que son dignas de escuela. Bueno, no funcionaba y fue encerrada ahí. Le decían negra pata sucia, y india pata sucia y demás. Tenemos entonces un habla que hay que recuperarla desde muchos lugares, desde el hablar, desde el sentido que tiene, desde la valoración que tiene, darle nuevos valores, darle nuevos aires y nuevas circulaciones para que pueda seguir siendo usada. Vamos a escuchar el último testimonio de Díaz Fernández y pegadito vamos a escucharla a Lilian Calao. Bien, ahora les comento algunas cifras sobre la base de mis trabajos de investigación en Lago Rosario para ver la cantidad de hablantes. En 1987, cuando llegué a esta comunidad, había unos 36 hablantes. Seguramente habría diferencia de grados de dominios, de dominio de la lengua, pero eran 36. 10 años después, en el 1997, quedan 21 personas. En el 2007, 10 años después de ese, o sea, 20 años después del 87, quedan 8 personas. Para el 2017 quedaban 2 personas. Y en el 2019 fallece la última hablante competente, es decir, la persona que tenía dominio en todos los ámbitos de la lengua, fallece en el 2019. O sea que el 2017 quedaban 2 y en el 2019, en el 2020 hay 0 hablante. Entonces ahí surge la preocupación, la inquietud por la gente que, cuando yo comencé mi trabajo, eran niños y hoy son personas de 40, un poco más, y tienen este deseo de aprender la lengua. Generalmente siempre me consultan, porque comparto toda mi investigación, la comparto, y me interesa en especial contribuir a la revitalización de la lengua, o sea, que toda la gente pudiera hablar. Y a veces yo les hago bromas, les digo, yo les podría decir cualquier cosa y ustedes ni se dan cuenta de lo que les estoy diciendo. Claro, es una lengua de alta complejidad. Entonces, ¿qué sucede? Uno, para aprender inglés, resulta un poco más fácil porque es una lengua de morfología bastante simple. Si tuviera que aprender portugués o italiano, son bastante parecidos al castellano, que es la lengua de la cual partimos, porque es el idioma de este país que todos lo hablamos, sea por imposición, por lo que sea, pero es el idioma que se habla. En cambio, cuando tenemos que aprender una lengua como el mapuzungún, tan diferente, es un poco más de trabajo. ¿Por qué? Primero, porque la persona que habla una lengua tiene que pensar en esa lengua, no en la lengua fuente, para este caso el castellano, sino en la lengua meta del estudio, que sería el mapuzungún. Entonces muchas veces se intenta construir oraciones, frases, pero con el pensamiento del castellano. Entonces, por ejemplo, si uno en castellano dice casa pequeña, el adjetivo sigue al sustantivo, y el mapuzungún es a la inversa. Entonces uno va a encontrar todos estos nombres que se usan en la comarca, en Bariloche, que le ponen a los emprendimientos turísticos, negocios, a todos se le pone por una moda nombre en mapuzungún. Muchas de esas cosas no es mapuzungún, es una cosa tergiversada. Entonces se escribe con el orden gramatical del castellano. Bueno, muchas personas en su deseo de aprender el mapuzungún tratan de aprender y muchas veces tiene una producción de este modo, lo cual implica que para aprender mapuzungún hay que tener una metodología, ¿sí? Poder analizar cómo es la estructura de esa lengua para poder aprenderla. Hay muchas formas de aprender una lengua, evidentemente. Una es la inmersión lingüística, pero en una comunidad donde no hay hablantes, ¿cómo se hace? Entonces está la metodología, el aprendizaje sistemático, y esto es muy importante. En mi trabajo con los ancianos que fueron mis mejores maestros, siempre me incentivaron a la producción de material. Una anciana me decía, una vez que había ido a una feria del libro en Gaiman en el año 1988, 89, por ahí, me dice, hermano, había ido a una feria de libros. Dice, usted me ha prometido libros y todavía no me ha hecho ni un folleto para mi lengua. Ella veía la importancia de hacer libro. Otro anciano que fue uno de mis grandes maestros, don Eusebio Huanquinahuel, y siempre me lo decía, lo que usted anda haciendo es para que no se pierda nuestra lengua. No estoy diciendo que yo soy el salvador del mapuzungún. Yo contribuyo con un grano de arena más a la revitalización de esta lengua. Lo ideal sería que muchas personas pudieran hablarla. En el otro lado de la cordillera, por ejemplo, en Concepción, hay colectivos mapuche que quieren que la lengua se difunda y que la hable todo el mundo, o sea, que no esté restringida, porque cuanto más hablantes tenga una lengua, más posibilidades tiene de ser utilizada y de sobrevivir. Porque si yo tengo que utilizar mapuzungún dentro de la casa, pero si me voy a la municipalidad tengo que hablar en castellano, no, tendría que poderse utilizar en todos los contextos. Yo veo en Ecuador, son lenguas oficiales, las variedades del ellos dicen quichua, no quechua, el shuar, y en los asambleístas en esa asamblea nacional hablan. Yo no sé si hay traductores o si todo el mundo entiende, sospecho que no, pero pueden expresarse en shuar, pueden expresarse en quichua, y eso sería, digamos, un caso de oficialización de la lengua. Y lo que es importante es que la gente pueda entender. Y aprender mapuzungún significa comprender todas las estructuras de la lengua y poder internalizar para poder expresarse. Entonces, cuando uno habla una lengua, la habla de una manera automática y espontánea. Es decir, me podría faltar vocabulario, pero ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo hacen los ancianos? Toman una palabra del castellano y le dan la morfología del mapuzungún. Una vez me dice una anciana, Ineita mi enseña teu. Claro, en un momento se habrá olvidado, no sé, la palabra quimel, que es enseñar. Entonces me dijo, Ineita mi enseña teu. O sea, Ineita mi quimel tu eteu, ¿no? Entonces es importante comprender bien la estructura de la lengua para poder hablar un mapuzungún que sea comprensible, porque muchas veces he visto en redes sociales algunos intentos de escritura y lamentablemente no se puede entender porque no tiene la morfología del mapuzungún. Pero es muy válido el esfuerzo de aquellos que quieren aprender y que quieren recuperar esta lengua que fue desplazada por la presencia del Estado argentino. y realmente los enemigos de todas las lenguas del planeta son los estados nacionales, porque piensen que en el mundo hay más de 10.000 pueblos y estamos encerrados en menos de 200 países, y cada país quiere tener un solo idioma oficial, y entonces esto hace que los otros idiomas no están protegidos. Entonces algunos países dan un poco más de respeto, más los derechos lingüísticos, otros como Cataluña lucha a capa y espada por mantener su lengua, y otros como Irlanda se someten y hablan solamente el inglés. Entonces es, digamos, como miembros de pueblos originarios tenemos, yo digo tenemos porque yo desciendo del pueblo de Aguita, que no tiene idioma, ya todo se perdió por la conquista hispana, la obligación de defender las lenguas. La única manera de salvar una lengua es hablándola, y no hay otra. Si el Estado nos permite, no nos permite, nos da los recursos, no da los recursos, no tiene importancia. Lo importante es hablar y utilizar la lengua en todo contexto. Es la única manera de salvar una lengua. Chilali molen ni non tual catitule ufun chem trewa ni yula eneu ni elan trewa trongli trewa nu mua lu ni lucanten a mua ina inche cuxemu lea in non tu emeu elu afine pulianca ni non tua eteu tipu curra folilen tuel ni cuticun meu ni putxam meu ifimi chike curra cutxam piu che lelu uirarun pepi uirarun oel Feichini punge i fungu, kainche koila tu funi mongen. Elutu kwa fin tu fa, yom niela ichem norume, mopinke chipu kilienu, pepi pelafilu oni lumumel ta timongen, amulu. Pualwe ni furimeu, kintu alu pusiwen pulalum pumetawe pu tapul. Faliluai kushe, Prayu ni trewa inchu, non tuwe pingusai rupanantu ulumeu. Cuando me muera, deberé cruzar el río. ¿Qué perro hará de guía si no tengo? Un perro flaco que olerá mi cobardía irá a mi lado. Y estará la vieja en la balsa. Le entregaré dos chancas para que me cruce. Las piedras arrancadas de cuajo de mi garganta, de mi estómago, crecidas en los dolores, en los gritos que no pude gritar cuando se agrandaban mis ojos y hacía que vivía. Entregaré esas piedras y no habrá más, seguro lágrimas, porque no pude encontrarle el secreto a esta vida. Porque me fui detrás de los fantasmas buscando tramas y arañas y cántaros y hojas. ¿Reconocerá a la vieja su valor? Subiremos con mi perro. La balsa se deslizará en la tarde hacia el oeste. Arribaremos. Y tiene que estar allí mi hermana menor. Tiene que estar. No puede ser la muerte una nada para un pájaro, para quien ha pintado con pinceles el fuego. Ella tendrá cicatrices visibles en los ojos, sus ojos, más certeros aún, hurgarán en mí hasta sacarme las espinas. Me dibujará el rostro con sus dedos una huella de choique. Arderá el fuego sobre piedras azules. Comeremos corazones palpitantes y mi hermana pintará un cultrún en el aire con la sangre. Después no sabré si soy un caballo o un resuello, si es el viento o una truchuca, y saldremos galopando a desparramar las estrellas del río, y en el movimiento circular sabré de una vez que es ser un guerrero que corre libre hacia la muerte, que visiones lo ardían. Regresaremos al Mallín y habrá a la gente alrededor del fuego, las ollas tiznadas y la luna y cada hoja de los álamos brillando. Entonces me recordaré de ellos tan lejos y moriré de nuevo. De los barrios, planes de vivienda creciendo en vértigo en la ciudad con horizonte, las bolsas de nylon y las estrellas allí entre los cables del alumbrado público. Bien, teníamos el hermoso recitado de Liliana Ancalao y quizás a modo de complemento de lo que nos decía Díaz Fernández, de una lengua en proceso de revitalización. ¿Vamos cerrando? ¿Es que se nos va a hacer de noche? Sí, nadie nos va a echar porque no va a venir Mr. Fogón a echarnos, pero es como que uno siente por ahí atrás la nuca como unas vocecitas como dice, bueno, ya, dale. Vayan a redondear, ¿no? Vamos a redondear entonces. Llano Henry finalmente muere el 26 de julio de 1988. ¿Dónde muere? En Kilcarrigan, ese lugar del cual nunca se fue. Y con él se fue una parte de la cultura y de la historia de Irlanda. Una parte, porque Irlanda ha hecho un trabajo muy importante para la recuperación y la revitalización del gaélico. Por ejemplo, para recibirte del secundario tenés que aprobar gaélico sí o sí. Che, me llevé gaélico. No te recibís. Y el modo de vivir que representa Jan, un poco que también está así como en su ocaso. Ese modo que nuclea a las personas alrededor del fuego con una historia de por medio. Las playas, las costas y también las praderas, los campos verdes, la tierra natal. Jan fue uno de los últimos juglares que iba de pueblo en pueblo. Y para terminar, encontramos un audio, un cierre abrupto, pero van a ver que va a cerrar justo. Y encontramos un audio en los archivos de ATC que le dan un nuevo sentido a una canción conocida por todos. Es un audio de Spinetta, ¿sí? Y antes de escuchar ese audio de Spinetta y la canción en cuestión, que parece hablar claramente de Jan O'Henry, vamos a decir que nos acompañaron en esta travesía y en esta pesca aquel vendedor de pescado fresco del inicio, Van der Mole, Tarragor Ross, Andy de Arnhem, Pamela Schueblin, Antonio Díaz Fernández, Cranberries, el Spinetta dudoso que vamos a escuchar ahora, Liliana Ancalao, Almendra, que también puede ser el avellano, Sandra Canosa, con la lectura tan dedicada, y Gonzalo desde el pensamiento o desde el insulto. Y ahora sí, nos vamos. Muchísimas gracias. Y bueno, nos encontraremos en alguna línea del espacio temporal de la comarca. Yo conocí a un Henry James, a un John Henry cuando iba a la escuela con Emilio. Teníamos un compañero, Juan Carlos O'Donnell, el gringo le decíamos, que un tío suyo conoció a este narrador de historias y una noche donde casi que llegamos al alba con la cerrazón en las puertas de nuestra mente, pensamos en esa historia. Sí, John Henry, ¿merecían no tener su ocaso?